En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Queremos agradar a Dios, queremos hacer su voluntad, pero fracasamos porque no sabemos cuál es. Hay algunos principios en la palabra de Dios que nos ayudan a discernir cuál es su voluntad para nuestra vida. Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen, con un propósito. Así como Dios separó desde el nacimiento a Isaías, a Jeremías, a Pablo, para un propósito específico, Él también tiene un plan específico para ti. En Jeremías 29:11, Dios dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con Él mediante su Hijo Jesucristo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto nos dice en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Esto significa que los cristianos deben comprometerse a seguir la voluntad de Dios a diario, cualquiera que sea el costo. Dice la palabra de Dios también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome arriba su cruz cada día y sígame. La Biblia nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Dios promete darnos sabiduría si simplemente le pedimos en oración, creyendo que Él lo hará. A veces solo necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría para discernir su voluntad. Él dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Filipenses 4:6 Dios dice que podemos orar por todo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe. Él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Debemos escuchar el consejo también de mujeres y hombres santos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Muchas veces el consejo de un padre, pastor, ministro de jóvenes, un profesor de escuela dominical u otra persona madura es justo lo que necesitamos oír para decidir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dicen en Proverbios, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Otro dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Pero me preguntarás, estoy pasando por momentos difíciles y esta no parece ser la voluntad de Dios. No dejes que nadie te diga que porque estás en esos problemas es que no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque Jesús, cuando iba camino a la cruz, estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando Moisés fue llamado por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud, él no quería ir. Sin embargo, esta era la voluntad de Dios para su vida. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, tampoco quería ir. Sin embargo, Dios quería que fuera. No siempre va a ser agradable a tu carne la voluntad de Dios. Recuerda que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Es cuestión de discernir, es cuestión de buscar lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque al final siempre será para nuestro bien. Es una verdadera noticia. La voluntad de Dios es agradable y perfecta al final de todo. Una vez más te habló tu hermana y amiga Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.